Venimos de un fin de semana donde, bueno, Estudiantes de alguna manera reencontró la victoria y bueno, y algunas de las cosas que se le exigían, desde marcar un gol, que no se daba hace dos partidos, hasta, bueno, algo de su funcionamiento, ¿no? No fue su mejor partido el que jugó frente a Patronato, pero bueno, venía realmente de actuaciones un poco anémicas. Creo que el hincha supo apreciar que la actuación estuvo sin dudas marcada por el nerviosismo que hay hoy en Estudiantes. Pensemos que Estudiantes se preparó para pelear alguna copa y está peleando el descenso en este momento. Así que bueno, lógico nerviosismo en un partido clave. Estudiantes llevaba varios partidos sin sumar puntos. Venía de un arranque donde había conseguido cuatro derrotas en cinco partidos, en los últimos cinco partidos, un arranque terrible para las aspiraciones que manejaba, y de golpe, digamos, de haber arrancado el año, la temporada, mejor dicho, pensando, con una sumatoria de puntos lógica, la lucha por el descenso no va a ser ningún tipo de problema. Bueno, se encontraba peleando los puestos de descenso, a dos puntos de puestos de descenso. Necesitaba sin dudas una victoria frente a Patronato, además rival directo en esta lucha en la que se encuentra envuelto Estudiantes. Lo consigue con un gol que un poco encuentra Iván Gómez, que es uno de los jugadores, me parece, que se viene destacando en este equipo un poco anómico, como decíamos. Y luego defendiendo la victoria, más allá de que no pudo marcar más goles, superando a su rival, sin demasiada claridad, sin demasiado juego, con mucho nerviosismo, sin tanta idea del patrón de juego que se quiere, pero bueno, con un gol y con varias llegadas más, como diciendo, bueno, sacando la cabeza, no, este era el partido que tenía que ganar sí o sí. Pensemos que el fin de semana pasado jugó con Boca que lleva todo el torneo sin haber recibido goles, puntero absoluto, habiendo ganado todos sus partidos excepto dos, que fueron empate, es decir, ganó cinco y empató dos. Viene teniendo una racha, bueno, imponente, ¿no? Quizás el equipo de Alfaro no era el equipo a vencer, el que le ganó el pasado fin de semana en la Bombonera, ¿no? Porque encima de visitante. Pero bueno, sí. Con Patronato, Estudiantes sabía que era local, que era un club, digamos, de los considerados más débiles, más allá de que obviamente en la situación en la que está no puede subestimar a nadie. Y bueno, necesitaba la victoria. Consigue la victoria, da un poco de tranquilidad. Por supuesto que todavía hay mucha preocupación. Además, los equipos que están abajo en la pelea, y esto también atañe a Gimnasia, que es otro de los equipos que pelea por el descenso. Bueno, no es una lucha por el descenso tradicional, donde hay varios equipos que rápidamente se van a dar por vencidos, sino que se encuentra Newell, se encuentra Central, se encuentra quizás, por ejemplo, arriba de Estudiantes está Lanús, pero con un muy buen plantel y expectativas de clasificar una copa, y ayer un triunfo, y está Banfield. Hay varios equipos poderosos, hay varios equipos que se armaron más o menos bien, y digamos, a excepción de, por ejemplo, Central Córdoba, que tuvo un mal arranque y que da la sensación de que es uno de los equipos que empieza a condenarse, aunque falta muchísimo y aunque suma, digamos, divide por menos, porque lleva una sola temporada en primera, entonces a la hora de los promedios cualquier triunfo lo catapulta. Da la sensación de que, exceptuando al equipo del interior del país, bueno, el resto va a dar pelea. Entonces, eso le complica un poco más las cosas a la hora de Estudiantes intentar sacar la cabeza, lo mismo Gimnasia, porque el resto suma, ¿no? El claro. Resto de los que están alrededor suma. No es la típica competencia por el descenso donde, bueno, vos sabés que el resto pierde puntos a lo loco. Claro, y vos hoy hablabas de un poco de la situación de Boca, que es... el único sería puntero hasta ahora, ¿no? En la Superliga, sin ningún gol en contra en estas primeras fechas de la Copa. ¿Cómo se prepara en relación a la Copa Libertadores? Sí, Boquita tiene un lindo fixture. Es esta previa de lo que van a ser los dos superclásicos, uno que tiene lugar próximamente, ¿no? En apenas 2 semanas, el 2 de octubre frente a River, la vuelta un poco más, falta un poco más, es la semana previa a las elecciones, creo que es el 23 de octubre, pero bueno, un partido clave para Boca, ¿no? Pensando que es la revancha, entre comillas, más allá de que River ya tiene el título de 2018 en la casa, claro. Pero es la revancha de lo que fue aquella final de 2018 en Madrid. A partir de ese momento, cuando Boca pierde aquella final, la presidencia de Angelici inicia una estrategia pensando a futuro, digamos, de bueno, gastar mucho dinero para cerrar esa herida, ¿no? Traer muchos jugadores de elite, ha armado un super equipo, Boca tiene, a veces uno mira el banco, ¿no? Y dice, ¿qué hacen todos estos jugadores en el banco? Tevez, De Rossi son hoy suplentes, más allá de que De Rossi es suplente porque todavía está adaptándose. Bueno, Hurtado figura en Gimnasia, todavía permanece como suplente, ayer fue titular y marcó gol. Pero es un super equipo realmente, y contrató un técnico que no es un administrador de riquezas, curiosamente, pero porque me da la sensación de que Boca quiere ir a lo seguro, volver a lo que es la esencia de Boca, que es, bueno, que no recibir goles, no recibir goles en contra. Esto parece una exageración, ¿no? 7 partidos sin goles en contra, tiene algo accidental también, ¿no? No es solamente un buen trabajo defensivo. Sí. Pero bueno, es un récord para el fútbol argentino, nunca visto antes un arranque así. Así que en ese sentido, bueno, Boca se perfila como una durísima piedra en el zapato para River, si ya no lo era, digamos, porque obviamente con toda la historia que tienen se sabía que iba a ser un partido duro. Pero bueno, River, por supuesto, que más allá de que por ahí en el torneo no tuvo el arranque que tuvo Boca, está teniendo un buen arranque de temporada, claramente más concentrado en la Copa Libertadores que en el torneo local, que claro, es una característica que siempre tuvo el equipo de Gallardo, ¿no? De concentrarse más a la hora de la Copa Libertadores. Porque hoy ahí veíamos que hoy arrancaban, volvían hoy a los entrenamientos, con también un poco pensando en el objetivo de lo que va a ser el sábado contra Newell's en el marco de la Superliga. Pero bueno, ¿con qué jugadores va a ir a ese partido pensando en este partido más fundamental que tiene en la cabeza, que es la Copa Libertadores? Sí, claro, ya empieza, digamos, la especulación de, bueno, qué arriesgo, que no, la Superliga acaba de empezar, la verdad es que a ningún hincha le interesa demasiado lo que va a ser la fecha que viene de Superliga, ¿no? Ya se empieza a especular, bueno, con qué equipo voy al partido de ida de la Copa Libertadores en ambos lados. Creo que en ese sentido Boca tiene un poco más de profundidad de campo para decir, bueno, llevo el equipo B, no hay ningún problema, porque igual es un equipo competitivo, porque además está puntero, pero en realidad a ninguno de los equipos les interesa la fecha que viene realmente. Va a ser muy difícil, incluso creo, mantenerlos con todo lo que está pasando alrededor, con lo que significa un superclásico ya de por sí, con lo que es la revancha de 2018 de la final de la Copa Libertadores. Digamos, con todo eso que está pasando, parece difícil que los jugadores se vayan a abstraer el fin de semana que viene, de lo que viene por Copa Libertadores. Vamos a ver cómo lo manejan ambos entrenadores. Boca tiene un antecedente de haber intentado jugar en lo que fueron los cuartos de final de Copa Libertadores con un equipo alternativo en Superliga, pero poniendo algunos titulares, los titulares sufrieron algunas lesiones, ahí hubo una especie de mini debate de, bueno, hasta qué punto se puede arriesgar jugadores o no. Pensemos que de aquel partido hay varios valores para Boca que están lesionados, Ávila, Zárate, así que imagino que Boca no va a querer arriesgar más, porque es la misión del año para Boca. Yo creo que ni siquiera ganar la Copa Libertadores, sino ganarle a River, ¿no? Empezar a cerrar esa herida que bueno, que digamos, no hay argumento posible desde el punto de vista del folclore de los hinchas para cerrar esa herida hasta que no se le gane a River. Así es. Y un poco corriéndonos del fútbol masculino, comenzó el primer torneo de fútbol femenino ya profesional. Es así, empezó el primer torneo profesional, digamos, más allá de que ya había torneos de fútbol femenino, recordemos que era de índole absolutamente amateur, nadie cobraba, había empezado un pequeño desarrollo en los últimos años del torneo, a partir de, bueno, la voluntad de los clubes que quisieran, ¿no? Porque no, obviamente muchos clubes no lo hicieron, de apoyar a sus equipos, de pagarles viáticos, a veces algunas pequeñas becas, de aportar algunos pequeños apoyos, pero era una liga absolutamente amateur, digamos, relacionable con incluso digamos, los deportes amateur, pero con peor tratamiento en la mayoría de los clubes, porque si pensamos en deportes como, no sé, el handball en Estudiantes, el vóley en Gimnasia, tenían más apoyo que el fútbol femenino, en definitiva, o igual o más incluso estos deportes que el fútbol femenino. Pero bueno, la ola las mujeres para desarrollar su liga forzaron de alguna manera la mano de AFA, que a la vez está de alguna manera obligado por FIFA para apoyar el desarrollo del fútbol femenino en todo el mundo. Así que bueno, AFA dijo, por ahora vamos a aportar el dinero de los sueldos de un grupo de profesionales, son hasta 8 profesionales por equipo, los que pueden tener los clubes de primera división. Eso está cubierto por AFA en primera instancia, hay que ver qué pasa en los años siguientes. El acuerdo de AFA, digamos, es limitado. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla esta primera liga profesional, semiprofesional, con el nombre que quieran ponerle, pero que arranca, digamos, con todo, ¿no? Porque pensemos que tiene televisación en el cable de la televisión argentina, que tiene cobertura mediática, novedades que muchas otras ligas de otros deportes no tienen en su primera edición, ¿no? No es un desarrollo que se haya dado de manera, digamos, orgánica, siguiendo las reglas del mercado, sino que esto es un triunfo político, ¿no? Esto fue empujado políticamente para que suceda. Sí, pues bueno, pensando un poco en que en muchos de los equipos en donde sus propias jugadoras han hecho visibles algunos de sus reclamos. Bueno, justamente el partido que abre, que es entre Rosario Central y Villa San Carlos, ahí las jugadoras de Villa San Carlos dieron una gran pelea en lo que fue el intento de descenso simplemente para no profesionalizarlas. Sí, claro, exactamente. Es la verdad que, bueno, vamos a encontrar todo tipo de historias, ¿no? Pensemos que es, digamos, pensemos que para muchos clubes es difícil sostener áreas profesionales, incluso cuando se trata de fútbol masculino, que es el área digamos, donde tienen mayor mercado asegurado. Así que bueno, por supuesto que esta novedad de AFA, de los clubes ahora tienen que ser profesionales, no le cayó bien al status quo, si se quiere. Algunos clubes abrazaron la posibilidad, digamos, por ejemplo, Boca, River, se prepararon para pelear muy fuerte. Guayurquiza, el campeón vigente, mejoró su plantel, contrató, por ejemplo, repatrió a Agustina Barroso, jugadora de la selección, pero que estaba jugando en Europa, la trajo para jugar a Argentina. Gimnasia se preparó muy bien, pero haciendo un trabajo más local, tomando jugadoras de Liga Platense, tomando jugadoras ex Villa San Carlos, por ejemplo, que eran las que mencionábamos, ¿no? Villa San Carlos, que no quería tener un plantel profesional. Bueno, algunas jugadoras fueron a jugar a Gimnasia. Gimnasia, de hecho, es uno de los equipos, no diría de los candidatos, pero sí del segundo pelotón. Creo que los candidatos están muy claros. Los clubes poderosos de la liga son Boca, Chas Racing y la Guayurquiza, que es como decíamos, el bicampeón vigente. Me parece que en un segundo pelotón ya aparece Gimnasia. Quizás Estudiantes, que no cambió tanto su plan, pero que tiene un equipo que viene trabajando juntos, podría estar en ese segundo pelotón. Pero bueno, hay que ver. Recordemos que es un torneo de formato distinto. No es un todos contra todos, sino que hay una primera etapa de todos contra todos y después se dividen en dos. Digamos, los 8 primeros y los 8 segundos. Juegan unos la zona campeonato, los otros la zona por la permanencia. Así que bueno, se viene una temporada larga. Con los dos equipos de la Plata, de La Plata propiamente dicho, que arrancaron con triunfos, Gimnasia que jugó en el Bosque y Estudiantes, y bueno, y la goleada en contra que mencionabas recién de Villa San Carlos frente a Rosario Central en la apertura, cayó 5-1 la Villa, va a ser una temporada dura para la Villa, pero bueno, está bueno también tener tres equipos de la región, ¿no? En primera. Sí, así es. ¿Y dónde se están pudiendo ver los partidos? ¿Se están pudiendo ver en diferido o en el mismo momento que suceden? Contanos un poco eso. No, se televisan algunos, no todos. Se televisan, creo que es uno, digamos, uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Por digamos, el canal que transmite los partidos de fútbol masculino, que es el TNT Sports. Y TNT Sports es el que transmite los partidos de fútbol femenino, exactamente. Sí. Así que hay que tener pago el abono, pero algunos partidos van por lo que sería el viejo codificado, digamos, por el abono que es aparte del fútbol, y otros van directamente por la señal básica.